visión bíblica o cómo producir una transformación en la sociedad. Y entonces vamos a orar al Señor, creo que van a ser estas tres noches, cuanto más tiempo tengamos mejor. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, siéntase libre de hacerlo, dejo marcar un ratito, sí, y después voy a tratar, si es una pregunta, o quizás podemos dar un tiempo de preguntas, mejor. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos salve. ¿Qué le parece? Usted le puede decir así: Señor, Señor, abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Abro mis oídos a ti. Yo quiero escuchar palabra tuya. Yo quiero escuchar palabra tuya. Quiero recibir revelación. Quiero recibir revelación. De tal manera que tú hables más allá que este hombre. De tal manera que tú hables más allá que este hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 12, verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo el Señor es que no nos conformemos a la manera que se piensa hoy, sino cuando nosotros vemos algo que va en contra de los principios de Dios, tenemos que desafiar. Y aquí viene el primer paradigma al cual quisiera referirme esta noche. Generalmente, cuando nosotros pensamos en evangelización, pensamos en cómo podemos llevar las buenas nuevas de salvación a otra persona. Siempre lo miramos en términos de persona. Es decir, yo le predico el evangelio a alguien, esta persona se entrega a Cristo o no se entrega, pero yo lo estoy evangelizando. Esta noche quiero compartir con ustedes que me adhiero completamente a ese concepto de evangelización. Yo hago esto, lo hago en los aviones, lo hago en los restaurantes, lo hago en la calle. Pero quiero esta noche agregar algo más al concepto de evangelización. Que evangelización no es solamente evangelizar a las personas, sino que evangelización es evangelizar también las ideas. El próximo campo misionero al cual tenemos que confrontar no está solamente en África y en Asia, sino está en el área del pensamiento. Si el pensamiento es evangelizado, entonces producimos un cambio, porque el pensamiento matriz, por decir así, o lo que vamos a llamar en un ratito cosmovisión, es el que guía otros pensamientos subordinados, y esos son los que guían nuestras acciones. Si no transformamos el pensamiento de una sociedad, nos quedamos a mitad de camino. Yo voy a dar un ejemplo muy claro. Si nosotros tenemos un profesor de historia, este profesor de historia, que ama a Dios, va a la iglesia todos los domingos, no es un religioso, realmente lo ama al Señor. Sin embargo, cuando va al colegio, a la escuela, a enseñar historia, él enseña historia igual que un profesor ateo. Enseña la misma historia de la misma manera. La pregunta es, ¿por qué, si eres un profesor cristiano, enseña la historia de igual manera? Muy bien, respuestas. Cristianos piensan. Porque piensan igual. ¿Por qué piensan igual que quién? Que lo, porque piensan igual. Muy bien, por ahí va. Exacto. ¿Por qué piensan igual? Tienen el mismo concepto de lo que es un profesor de historia. Tienen el mismo concepto de lo que es un profesor de historia. ¿Por qué? Tienen un paradigma de lo que es simplemente de cómo debería enseñar la historia. Muy bien, ¿y por qué tiene ese paradigma? ¿Por qué lo tiene igual? Hay un molde en tu cabeza. ¿Un molde? ¿Y quién se lo implantó ese molde? No es espiritual, es muy sencillo. ¿El mundo? ¿La sociedad? Sí, pero ¿de qué manera? A ver. Porque la historia es la historia y la tienen que enseñar tanto si son ateos como si son creyentes. Ah, muy interesante. ¿Será que la historia es la historia? No. En una sociedad postmoderna te dirían que no, pero aquí, a ver, piensa un poquitito en ese profesor cristiano. Porque es su profesión, no está haciendo como su trabajo. Ajá, es decir, su trabajo por un lado y su cristianismo por otro. Exactamente. Ajá, muy interesante. ¿Y por qué? Porque no tiene una convicción realmente. No tiene una convicción. Pero él ama a Dios. Lo ama con todo el corazón, tiene una convicción. Pero ¿por qué enseña historia de la misma manera que un profesor ateo? Porque fue educado por un profesor ateo. Ajá. Muy bien. ¿Dónde fue formado ese profesor? En una universidad. Y en esa universidad, con una filosofía de qué tipo, en este caso humanista, le enseñaron a él lo mismo que le enseñan a un profesor no cristiano. A los dos le enseñaron lo mismo. Y él repite lo que le enseñaron. Para evangelizar las ideas, lo que él tendría que hacer es que la historia no sea la misma historia, sino que él comienza a reinterpretar esto. Por ejemplo, tenemos el descubrimiento de América, ¿no es cierto? Cristóbal Colón partió del puerto de Palos en 1492. Sí, en agosto del 1492. Y ahí va. Me dice que yo no soy español. Iba al mando de Tres Carreras, la Pinta, la Niña y la Santa María, y llegó el 12 de octubre allí, a América, y Rodrigo de Triana, del Frano Mayor de la Niña, gritó: ¡Tierra! Y cuando vio a los que habitaban allí, dijo: estos son los indios. ¿Por qué? Él pensaba que había llegado a la India. La pregunta es: ¿por qué llegó a la India? ¿O para qué quería ir a la India? Para conseguir especie. Esto es lo que no es nuevo para conseguir, sino para encontrar una nueva ruta de conversión de las especies. O sea que India es rica en especies. Ahora la pregunta clave, esto fue lo que nos enseñaron. ¿Pero qué dice Colón sobre su propósito de ir a América? Es decir, a la India, ¿verdad? Él dijo así: no fue inteligencia ni sabiduría humana ni cartografía la que me llevó en este viaje, sino fue la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: será salvación a las naciones, de la cual él me hizo su mensajero. ¿Te enseñaron esto? No. La historia es quien la escribe. Y cuando hay un pensamiento humanista que guía el pensamiento general, los elementos espirituales no se disciernen, porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. ¿Será que los historiadores no tuvieron en cuenta esto que dice Colón? No te lo siguiente, esto no lo dijo un historiador acerca de Colón. Esto es lo que Colón dijo en el único libro que escribió, Profecía se llama, que lo escribió entre el tercer y cuarto viaje. Además de sus documentos, las cartas a su hijo Diego, a las cartas a la reina Isabel. El asunto es: ¿por qué esto no se nos enseña? Un profesor cristiano lo que hará es reinterpretar el pensamiento de la historia y comenzará a desafiar lo establecido y dar la historia desde una perspectiva diferente. Está evangelizando las ideas. Usted sabe que el día 8 de octubre hubo una tsunami, un motín en contra de Colón. Los hermanos Jan y Pinson lo salvaron. El día 9 se volvió a repetir esa tsunami, ese motín a bordo. Entonces los hermanos Pinson dijeron: te vamos a salvar esta vez, pero te damos 3 días. El 9 de octubre. Si a los 3 días no hay tierra, no volvemos. Dice que Colón se pasea volando. Y el 12 de octubre en la mañana avistaron tierra. ¿Será que Dios no interviene en la historia? Desde una perspectiva humanista no interviene. Pero desde una perspectiva bíblica, cuando uno comienza a ver la historia de otra manera, reinterpreta, evangeliza las ideas, cambia la situación. Vamos a ver un poquitito quién fue la persona que más evangelizó las ideas. No sé si le dije, yo no traje mi ¿cómo es? Celular. Porque si no, lo sacaría así y le diría, este botoncito que toco, no sé si lo pueden apagar y nos ayuda a la concentración. Jesús fue el que más desafió el pensamiento. Yo quiero decir que por años nunca lo había visto así. Yo veía a Jesús que evangelizó a la persona de la mujer samaritana. Vi a Jesús que evangelizó a la persona de Nicodemo. Vi a Jesús que sanaba a los enfermos, que multiplicó los panes y los peces. Vi a Jesús que hablaba a las grandes multitudes. Pero nunca había visto a Jesús que desafiaba el pensamiento, como lo comenzaron en los últimos años. Aquí está el pensamiento establecido. Y recuerda, desafiar el pensamiento es no conformarse a los conceptos, los patrones de este mundo. Desafiarlo es evangelizarlo. Aquí está establecido, oíste bien lo que he dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo establecido. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Hemos escuchado más. Lo que quiso decir Jesús, amar a mí, de que escuchamos, no, al enemigo. No, no, puede ser al enemigo, ojo por ojo, diente por diente. Amar a vuestros enemigos. Eso producía un cortocircuito en el pensamiento. Ahora nosotros lo repetimos, aunque todavía no pasa para nosotros, pero en ese tiempo le estaba hablando de algo que, del planeta Marte, estaba hablando de un concepto completamente inusual, completamente nuevo, que estaba desafiando el pensamiento establecido. ¿Usted se da cuenta qué día sanaba a Jesús? ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? Sábado. ¿Por qué no sanaba el jueves mejor, el lunes? Se hubiera evitado un montón de problemas. Usted vio que cada vez que sanaba el sábado decía, pero fue el sábado. Y Jesús dijo, sí, el sábado. Porque el sábado fue hecho para el hombre una vez. Estaba desafiando el pensamiento. Jesús, ahora lo que hizo Jesús acá, fue tremendo, eso sí que muy difícil. Habló con una mujer a sola. ¿Cómo va a ser eso? Yo siglo XXI voy a India muy seguido. Hoy no puedo hablar con una mujer en India a solas. Hoy siglo XXI. Jesús era oriental. Y él se puso a hablar con una mujer a solas. Cuando venían los discípulos, empezaron a decir, hablando con una mujer a solas. Y yo dije, sí, hay algún problema. No hay ningún problema. Estaba desafiando el pensamiento. Y esto iba a producir un efecto en el futuro inmediato. De pronto, en una sociedad que no tenía en consideración a los niños, Jesús dice, dejad a los niños que vengan a mí. No los estorben. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? Pero si un niño no vale nada, le roban a los niños, los mataban porque lloraban mucho. Y si lloraban poco, también los mataban. Tenían que llorar justo. Había todo un códex para matar. Si nacía ciego, solo, con algún síndrome, si era débil, si la familia era muy numerosa, todas eran razones para matar. Y de pronto aparece un Jesús que dice, de los niños es el reino de los cielos. Como les explicaré en unos minutos, esto va a producir una tremenda diferencia. Y luego, lo establecido era, justos comen con justos, pecadores comen con pecadores. Este es el Hijo de Dios. Está comiendo con pecadores. Está comiendo con publicanos. Y Jesús dice, sí, estoy comiendo con ellas. Es más, me invité yo a comer con Zaqueo. Y dice, ¿pero por qué? Porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estaba desafiando, evangelizando el pensamiento. A la mujer adúltera, a esa mujer hay que matarla, porque la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. Ahí está lo establecido. Ahora bien, Jesús, ni yo te condeno. Vete y no me ven más. Wow, ¿qué está haciendo? Perdonando a una adúltera. Si lo establecido es que matar a estas mujeres. Ah, si fuera el Hijo de Dios, sabría el tipo de mujer que lo está ungiendo con perfume. Sabría, pero es. Que si, Simón, lo sé. Ah, qué bueno Jesús, porque esta es una mujer adoradora. No, esa es una mujer adoradora. No, es una adoradora. Cambiar. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, mira el corazón. Por lo tanto, cuando hagan oraciones, no las hagan en público para que todos los vean. ¿Cómo? Y si no las hacemos en público, ¿para qué sirve orar? Hagan en sus habitaciones, donde nadie las ve. Y cuando ayunen, pónganse bien, no pongan el rostro. ¿Y qué gloria hay entonces en ayunar que nadie nos vea? Es que vuestro Padre recompensará. Entonces, pensamientos a los cuales él desafiaba. Cuando todos se lavaban, Jesús decía: no ayunen hoy. Cuando todos se lavaban las manos, decía: las manos, es que todo lo que entra por la boca es lo que contamina, sino a lo que sale por la boca es lo que contamina. ¿Verdad? Y él dijo una tremenda cosa: arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa que el reino de los cielos se acercó? Significa que el reino de los cielos es el gobierno de Dios. De lejos se puso más cerca. Pero no lo siguiente, no dijo se ha establecido. ¿Te das cuenta? Dice se ha acercado. Es decir, que no llegó todavía, sino solamente se acercó. Lo que antes era de una manera, ahora se acerca el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que hubo una proximidad, principios de Dios comenzaron a darse en la sociedad y la sociedad de su tiempo cambió, efectivamente cambió. El reino de los cielos se acercó. Hubo algo que no fue igual después de Jesús. No es una proclamación retórica, sino que es una proclamación llena de sustancia y de realidad. Realmente algo pasó en la humanidad. Claro, lo espiritual. No, no, es más que eso. Hubo una transformación. Permítanme decir algunas de las cosas que pasaron socialmente. La primera. Como les dije, en Roma y también en Grecia se mataban a los niños por las causas que ya les describí. Pero cuando Jesús proclama que de ellos es el reino de los cielos, los cristianos, cuando ya están en Roma establecidos, comienzan a recoger a los niños de la calle. Cuando los niños no se los mataban, se los dejaba abandonados. Usted recordará la leyenda de Rómulo y Remo, con la fundación de Roma. ¿Quiénes eran Rómulo y Remo? Dos niños abandonados. Paris, el héroe de la guerra de Troya, también era un niño abandonado. Así que todo esto era muy común abandonar a los niños. Los grandes filósofos, como Platón, Plauto, hablaban en favor de abandonar a sus niños. Era una especie de teoría de la evolución antigua, antes que apareciera Darwin. El fuerte tiene que sobrevivir, no el débil. Entonces, cuando Jesús dice esto de amar a los niños, los cristianos empiezan a recoger a los niños de la calle. Había un cristiano que se llamaba Benigno. Miren qué interesante el nombre, porque el nombre era Bienvenido. Y recogió a los niños de la calle. Y el emperador romano lo mandó a matar por el crimen de recoger niños de la calle. Hoy nosotros le haríamos un monumento a un hombre así, ¿no le parece? Pero no fue en ese momento eso. Los patrones de pensamiento era que lo deseable era matar a esos tipos de niños. Pero los cristianos siguieron recogiendo niños de la calle. Y cuando tuvieron más influencia, lograron cambiar la ley. Y en el año 374, después de Cristo, durante el reinado del emperador Valentiniano, se dictó una ley por el cual matar a un niño de ahora en adelante, por primera vez en la historia, sería un crimen. Y se lo llamó infanticidio. Y luego también se agregó otra ley que abandonar a un niño sería un crimen. Por primera vez en la historia, esto estaba penado por la ley. Eso del Imperio Romano pasó a todas las legislaciones. Y hoy en día todos los países del mundo dicen, por lo menos sus leyes, que matar a un niño es contra la ley. Y eso es una herencia cristiana. Los cristianos lograron eso. Año 374, después de Cristo. Los derechos del niño, todo lo que conocemos ahora, tienen su fundamento en este precepto bíblico, que los niños tienen valor. ¿Y qué pasó con la mujer? La mujer de Roma estaba sujeta a una autoridad que se llamaba el pater familias. El pater familias era el dueño de las posesiones, de las decisiones y de la vida de las mujeres que estaban bajo su autoridad. ¿Por qué una mujer no podía decidir con quién casarse? Bueno, si usted va hoy a India, es igual. Todavía 90% de los casamientos son decididos no por la mujer, sino por los padres. Bueno, pero el asunto es que la mujer no tenía derecho a las posesiones, no podía hablar en público. Cuando el hombre organizaba una fiesta en su casa, la mujer se tenía que recluir en su habitación. El hombre podía invitar a otra mujer, pero no a su mujer, no a su esposa. Así que estaba en una situación de mucha debilidad, de mucha desventaja. Y aquí aparece el principio que desafía el pensamiento. Es emitido, enunciado por el apóstol Pablo. En Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, sino todos son uno en Cristo. ¡Wow! Aquí este asunto va a producir que la mujer comienza a ser considerada como un ser humano. Por ejemplo, la mujer era analfabeta, no se educaba, porque era un ser de segunda categoría, así que no había escuelas para mujeres, ni en Grecia ni en Roma. Los cristianos son los que comienzan a levantar las escuelas para mujeres. Además, abolieron la institución del padre de familia. Por primera vez la mujer podría decidir con quién casarse. Y el nivel, la dignidad de la mujer comenzó a elevarse. Hubo otra reforma donde el reino de los cielos se acercó. Fue con respecto al sentido de la vida. Cuando un romano se sentía frustrado, derrotado o débil, tenía un dicho: córtate las venas. Y digo así: se cortaron las venas. De los últimos 50 emperadores, 37 que murieron asesinados o se suicidaron. De los 50, 37. Porque la vida no tenía mucho valor. La filosofía, el pensamiento que imperaba, se llamaba el estoicismo. Y el estoicismo tenía un elemento principal, era este: a los débiles hay que ayudarlos a morir. No tiene valor si eres derrotado, frustrado, fracasado. Una de las manifestaciones de esto era la cantidad de suicidios que había. Cuando el cristianismo comienza a decir que en realidad la vida no le pertenece a uno, sino le pertenece a Dios, el número de suicidios comenzó a bajar fuertemente. Pero este asunto del valor de la vida humana y de ayudar al débil a morir tenía una expresión mayor en el Círculo Romano, en el Coliseo Romano. Usted recuerda que cuando dos gladiadores se enfrentaban, el vencedor le colocaba la espada o el instrumento que tuviera en el cuello al vencido y preguntaba al César de Roma: ¿quiere que viva o quiere que muera? El César de Roma preguntaba al pueblo, y el pueblo tenía una manera de manifestar la vida o la muerte del vencido: con el dedo pulgar derecho para arriba o el dedo pulgar derecho para abajo. Si era para abajo, significaba muerte. Y quiero decirle que generalmente el pulgar iba para abajo, porque al débil había que ayudarlo a morir. ¿Me entienden? Era la filosofía. Era muy excepcional cuando había sido un hombre que se había, por decir así, había dado mucho combate, había sido apenas vencido, entonces se levantaba el dedo. Pero si no, generalmente iba para abajo. Los débiles ellos, los vencidos, los frustrados, había que ayudarlos a morir. Pero de pronto aparece un nuevo pensamiento. Ah, que dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Si uno está hambriento, está en una situación de debilidad, ¿se acuerdan? Que necesita ser ayudado. Porque tuve sed y me diste de beber. Está en una situación de debilidad. Porque estuve enfermo y me visitaste. O estuve en la cárcel. Y así, es decir, va describiendo situaciones de debilidad. Y dice: porque hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Se pone un nuevo concepto. El ser débil no te condena a la muerte, sino al contrario, el ser débil da la oportunidad de bendecirse unos a otros. Y los cristianos comenzaron a hacer esto. Primero, no fueron al Coliseo Romano, salvo cuando los llevaban a ellos como parte del espectáculo, ¿no? Porque muchas se los condenaron a ellos. ¿No? Así que no iban. Y a finales del siglo IV, el Coliseo Romano, después de 7 siglos de existencia, después de cientos de miles de gladiadores muertos, puso punto final a sus actividades y nunca más se restableció esa actividad. Jamás. La lucha de gladiadores se eliminó para siempre. Los cristianos hicieron eso. Y ese pensamiento estoico, así se llamaba la filosofía, fue reemplazado por otro tipo de pensamiento. Y el cristianismo comenzó a producir cambios. El mismo cambio que tiene que producir hoy. Hoy también podemos desafiar el pensamiento establecido. ¿Cómo se transforma una sociedad? No es solamente cuando producimos una transformación en las conductas de las personas, sino también tenemos que producir una transformación en el pensamiento que se refleje en leyes y en instituciones. Entonces, permítame contarles históricamente cómo algunas de las instituciones que nosotros conocemos son parte del cristianismo. Tuvieron su fundamento en el cristianismo. Vamos a comenzar en el siglo IV con una institución que es muy particular, porque es la institución que refleja el valor de la vida humana. El primer hospital fue fundado por un cristiano que se llamaba Jerónimo. Y el primer hospital en Roma fue fundado por otra cristiana que se llamaba Fabiola, en el año 390 después de Cristo. No es que se fundó el primer hospital de esa ciudad, no, se fundó el primer hospital que se conociera en la humanidad, en la institución misma del hospital. ¿Por qué? Porque el hospital era un lugar donde la persona débil, enferma, iba para hacerse fuerte. ¿Entiendes? ¿Para quién estamos en hospitales cuando a los débiles hay que ayudarlos a morir? Pero cuando se cambia el pensamiento, entonces los hospitales se hacen necesarios. Si usted va a un país islámico y en especial hinduista, va a encontrar que los primeros hospitales en general fueron fundados por misioneros cristianos. Porque es el concepto de ser humano, de valor que tiene el ser humano. Si el ser humano tiene valor, entonces hay que cuidarlo, hay que ayudarlo en la vida. Hay que ayudarlo a mejorar. En los momentos de debilidad, de enfermedad, no es que hay que ayudarlo a morir, hay que ayudarlo a vivir. Es una filosofía que produce la creación de los hospitales. Más adelante, ya viene a entrar la historia, aparece otra institución, también creada por una mujer llena del Espíritu Santo. Ella lo dice así, el Señor le dio. Fue Florence Nightingale, la mujer que fundó la carrera de enfermería. ¿Hay una enfermera acá? ¿Sí? ¿Ustedes son enfermeras? Bueno, sepa que la mamá de las enfermeras se llama Florence Nightingale. ¿Te enseñaron que Florence Nightingale es una cristiana comprometida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Estuvo en la guerra de Crimea, la mujer de Lámpara, pero el asunto que te mencionaron, cómo ella, guiada por el Espíritu Santo, la revelación que ella tuvo para crear eso, no te enseñaron eso, pero tú lo puedes enseñar. Ya estudias la historia y comienzas a ver cómo esa mujer, no es que se le ocurrió un día, sino que ella dice, fue inspirada por el Señor para hacer esto. y creó la carrera de enfermería. Antes de esta carrera, los enfermos eran atendidos por mujeres que... diferentes tipos de mujeres. Pero uno de los grupos eran las mujeres condenadas a una pena en la cárcel. En lugar de ir a la cárcel, las mandaban a cuidar enfermos. Así que imagínense más o menos el cuidado que los enfermos tendrían. Es decir, era como una pena alternativa. Y esta mujer levantó, creó la carrera de enfermería y produjo una tremenda transformación social. Hubo un reconocimiento por todos lados. Algo se produjo en la sociedad con ella. Por eso tiene tanto reconocimiento Lorenz Snyder. Otro hombre que creó una institución muy interesante, la creó en Italia, cuando asistió a una batalla que se llamaba la batalla de Solferino. En esa batalla, por la reivindicación italiana, habían quedado muchos heridos en el campo de batalla. Entonces, si un ejército quería recoger a sus heridos, del otro lado lo tiroteaban. Entonces este hombre reunió a la gente del pueblo de Solferino y dijo: vamos a ayudar a los heridos. Y puso un lema: tutti fratelli, que significa todos son hermanos. Así que hay que ayudar a los heridos de este bando y del otro bando. E hicieron eso y recogieron los heridos. Este hombre se llamaba Kenny Dunan y fue el fundador de la Cruz Roja Internacional, un cristiano comprometido también que creó esa Cruz Roja, ¿ya? Y algo por el Señor. Y luego también tenemos todo lo que ocurrió en el área de la educación. Yo les mencioné un poquitito que lo de las escuelas para mujeres, pero más adelante se produjeron otras cosas. Por ejemplo, los jardines infantiles, ¿se llama así acá en España jardines infantiles? ¿Escuelas? Guarderías. Infantiles. Muy bien. Originalmente se llamó jardín infantil, Kindergarten. Y el Kindergarten en alemán significa eso, jardín infantil. Pero fue inspirado por un cristiano que se llamaba Friedrich Schnorr. Y este hombre entendió que así como su papá cuidaba las plantitas del jardín cuando eran chicos, cuando eran pequeños, así había que cuidar a los niños cuando eran pequeños. Entonces creó con esta visión los jardines infantiles para cuidar a los niños y ayudarlos a progresar desde que eran bien pequeñitos, porque así decía su papá, que era un pastor luterano, por las plantas de su jardín. Eso fue creado por un cristiano. Fue creado por un cristiano lo que llamamos escuelas dominicales. Uno diría, bueno, claro, porque eso es lo que se hace en las iglesias. Pero las escuelas dominicales no eran iglesias, eran escuelas. Fue fundada por un escocés que se llamaba Robert Hayes. Y él lo hizo porque los niños en ese tiempo, debido a la revolución industrial, trabajaban largas jornadas. Entonces había un solo día libre, el día domingo. Ese día, Robert Hayes sentaba a los niños en la iglesia y les enseñaba a leer. Y les enseñaba a leer a través de la Biblia. Así que pasaban la mañana y gran parte de la tarde, y llegó a tener esa escuela 1.250.000 estudiantes y se convirtió en el sistema público de educación más importante de Inglaterra, ¿ya? Basado en la Biblia. Produjo una gran revolución porque él sabía que si los niños no aprendieran a leer, nunca saldrían de su pobreza. Y después, no solamente leer, sino otras, fue agregando otras asignaturas. También las escuelas sostenidas por los impuestos, lo que llamamos escuelas públicas, fue obra de la idea de Inglaterra. Él tenía un ministro de educación que se llamaba Menotti. Y él dijo, así como los gobiernos dedican grandes cantidades de dinero para la guerra, para hacer acueductos, hacer viaductos, todo eso, también tiene que dedicar dinero para la educación de los niños. Y eso fue una reforma que todavía la disfrutamos en gran parte de nuestros países, ¿ya? Tener escuelas sostenidas por niños. Es interesante el asunto de las universidades. ¿Cómo se crean las universidades? Las universidades comienzan en el siglo VI con un grupo que amaba a Dios. Se llamaban los benedictinos. Ahora, recuerden que en el siglo VI no había iglesia católica, iglesia evangélica, sino había gente que seguía la Biblia y gente que no la seguía tanto y estaban todos dentro de la misma, de lo mismo. Este grupo en ese tiempo tuvo un sentir que había que preparar misioneros para evangelizar las diferentes partes de Europa. Y se les enseñó a los misioneros las 7 disciplinas básicas. Eso fue el antecedente de lo que fue la universidad. En el siglo XI, entiendo, se formó la primera universidad, la Universidad de Bolonia, y luego la Universidad de París. Esas dos universidades tuvieron como objetivo enseñar la palabra de Dios. La Biblia era el centro. Más adelante surgieron otras, entre ellas Oxford y Cambridge, que también fueron formadas bajo los principios bíblicos, y luego las universidades de Estados Unidos como Harvard, Yale, Princeton, que son las más importantes. Esas universidades no solamente fueron formadas basadas en los principios bíblicos, sino fueron formadas, creadas por iglesias evangélicas, las tres. Y uno se pregunta qué pasó con las universidades que abandonó el pensamiento cristiano. Y ahora las universidades son parecidas a ser templos de ateísmo. Las perdimos. ¿Y en dónde radicó la diferencia? En las ideas, en el pensamiento. Se cambió una cosmovisión bíblica basada en la Biblia en una cosmovisión sin Dios. Cuando nosotros comenzamos a desafiar el pensamiento, es muy interesante, alguien se va a producir. Permítame contarme un par de experiencias que tuve en el último tiempo, porque yo estoy practico eso que les estoy diciendo a ustedes. El Señor me abrió hace un tiempo atrás, unos años atrás, con toda la base de Jucún, allí en Santiago. Estuvimos orando por 7 días por cómo transformar la sala de la sociedad. Al séptimo día me llamaron de un programa de radio y me dijeron, le invitamos a un programa de radio. Yo dije, bueno, este programa de radio parece que es evangélico, y no sé cómo es en España, seguramente en España no es así, pero en Chile los programas evangélicos son muy aburridos. Así que yo fui muy, ya tengo que cumplir con esto. Ni siquiera asocié que los 7 días de oración se podrían relacionar con eso. Y cuando me senté ahí en la radio, me pusieron al lado para debatir. Me gustó la idea. Al ex entrenador de fútbol de la selección chilena, Luis Antibáñez, ¿sí? Y al frente, un psicólogo ateo. ¡Wow! Eso que no va a ser aburrido. Y el tema fue la verdad. No era un programa oficial. Al final, me di cuenta, solo que el dueño del programa era cristiano, pero el programa en sí no lo era. Así que cuando terminó el programa, el dueño me dijo si por favor quería ser panelista permanente del programa. Así que me quedé como panelista permanente y se convirtió en un programa de televisión que ahora se da en 3 canales allá, todos canales seculares. Uno tiene alcance nacional y 2 son de alcance de ciudad. Es un programa de 1 hora y se da 3 veces por semana en televisión no cristiana, sino totalmente. Entonces, es muy interesante porque a ese programa viene un político, somos 3 panelistas, 2 no cristianos y yo, más un panelista que es una persona de alta figuración, muy popular, un actor, un senador, un diputado, un jugador de fútbol, alguien bien conocido, y ese es el gancho para el programa. Y entonces hablamos sobre valores o sobre la realidad del país, cosas así. Y generalmente cuando algún político me dice algo, ¿no? Como, por ejemplo, no, que no se puede enseñar el Cristo en la escuela, a mí me encanta decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, que no se puede, ¿por qué no? Y hacerles pensar en este sentido. Entonces, hubo una vez que tuvimos un debate que fue en el Parlamento y fue televisado. y ese debate era cómo prevenir el SIDA. ¿Cómo prevenir el SIDA? Yo no sé cómo hacen aquí en Bilbao, pero en Chile, en Latinoamérica y en todo lo que conozco del mundo, cuando alguien habla de prevenir el SIDA y de destinar mucha cantidad de dinero para eso, a nadie destina mucho, pero un poco, siempre hablan de una sola cosa. ¿Me pueden decir ustedes cuál es? El preservativo. El preservativo. Entonces, de eso trataba. ¿Cómo vamos a hacer? Y la idea era, ¿cómo se previene así? Tenemos una situación. Porque tenemos una sola manera de prevenir el SIDA. ¿Por qué en nuestra campaña se habla de una sola manera cuando, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay tres maneras de prevenir el SIDA? ¿Está bien? ¿Y no hay una? ¿Alguien me puede decir cuáles son las tres? Ya me dijeron una, preservativa. ¿Cuáles son las dos? No. ¿Abstinencia? ¿La otra? Pareja única. Pareja única. Muy bien. ¿Por qué no se habla de esas dos si son tres? Entonces yo les pregunté, ¿por qué no hablan de...? Bueno, lo que pasa es que esas respuestas son religiosas. Dije, no, no son religiosas, porque lo dijo la Organización Mundial de la Salud, pero ninguna iglesia. Segundo, me dijeron, no, lo que pasa es que esta campaña está dirigida a los grupos de alto riesgo. Llámese homosexuales y prostitutas. Yo dije, pero un momentito, esta campaña se da a las 11 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde, hay pósters. Eso no va a dirigir, eso va dirigido a todo el público, va dirigido al niño de 10 años, de 12 años, que está recién comenzando a tratar de decidir lo que va a hacer, y ustedes están diciendo que el condón es la única manera. ¿Por qué? Gente, ¿por qué hablamos de una? Esa es la pregunta para hacer los políticos de este día aquí. Entonces, es muy bueno. Porque pensé, entonces comencé a hablar en un idioma un poquito más político. Porque no es democrático ni pluralista hablar de una sola alternativa cuando hay tres. Esto va contra la tolerancia del pensamiento y hay que dar lugar a la diversidad. Porque ellos siempre hablan de diversidad, de intolerancia, eso lo tienen para acá, ahora lo tenemos para allá. Había un candidato presidencial, los chilenos saben, que está en San Marcos, Enrique Milano, me dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con usted, pero con una cosa estoy de acuerdo, que esto viola la democracia. Así que yo voy a luchar, dijo, para que las tres alternativas tengan la misma posibilidad. El ex ministro de Cultura que estaba ahí dijo, me parece bien. No lo había pensado. Otro mejor amigo, ¿sabe? Buen punto. Yo me pregunto, ¿cómo nunca lo han pensado? Ahora entienden, yo entendía, la iglesia está para hacer pensar. Porque nosotros a veces suponemos que ellos ya lo han pensado. No lo han pensado. Y nadie tenía un argumento para decirme por qué estamos destinando dinero a una sola alternativa cuando la Organización Mundial de la Salud dice que hay tres. No había argumento. Entonces me dijeron que iban a luchar. No, para el político. Al mes siguiente, en la Cámara de Diputados, por 44 votos contra 39, se aprobó recomendar a la ministra de Salud incluir las tres alternativas en la campaña. Y el único país que en su propaganda pública habla de abstinencia, de pareja única y también de preservativo es Chile. Vino un desafío en el pensamiento. ¿Lo podemos hacer? Nosotros podemos producir una evangelización del pensamiento, un cambio de pensamiento. Y es más que eso. Lo que tenemos también que ver es si en este pensamiento tenemos que producir algo más que pensamiento. El pensamiento tiene que llevar a la acción. Déjenme decir lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, hace 14 años atrás, el Congreso de Bolivia sancionó una ley que decía que todos los niños mayores de 12 años tendrían plena libertad de sexual, sin oposición, sin posibilidad de que nadie se opusiera, incluyendo los padres. Y se sancionó con una ley. Pasó al presidente, que se llamaba Mesa, y el presidente dijo, bueno, antes de promulgar, quiero escuchar un poco más de los vecinos y quiero saber qué piensan ellos. Y mandó a una comisión de diputados, ciudad por ciudad. Y los vecinos de cada ciudad tenían la posibilidad de expresarse en una institución que los bolivianos tienen que llamar Cabildo Abierto, que la sacamos de cada España, esa institución. Y en el Cabildo Abierto ellos pueden expresar lo que quieran. Bueno, entonces fue esta comisión en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz, entonces, dijeron, bueno, fueron en total 40 personas, de toda la ciudad 40. 26 pertenecían al movimiento gay, 14 no. El sí a la ley ganó por 26 a 12. Así que seguía sí. ¿Cuántos llamamos? Fueron 50 personas, también aquí en el movimiento gay, ganó el sí. ¿Cuál Trinidad? Ganó el sí. Pero en cada ciudad se presentaban 30, 40 personas, ¿verdad? Hasta que llegó a Santa Cruz. Ahí estábamos en Santa Cruz. Orando. La iglesia. La iglesia unida. Jamás se ha recibido una noche. Entonces el asunto es que estamos. Cuando llegó la comisión, empezamos, cumplimos ahí. Así que como éramos 600, que éramos muchos más. Pero los que iban a hablar eran 600. Tuvieron que tirar un coliseo. Y los diputados dijeron, bueno, primero quiero felicitarles por el grado de participación, la primera ciudad que tanta participación. Les vamos a dar 2 minutos a cada uno. El debate duró 12 horas sin parar. 12 horas. ¡Wow! Hablaron 376 personas. De las 376, 71 a favor de la ley, 305 en contra. Cuadruplicamos. ¿Saben lo que pasó? Al otro día, en todos los diarios de todo el país, no solamente Santa Cruz, de todas las ciudades, Santa Cruz dice no a la ley. Santa Cruz frena la ley. Santa Cruz dice no y aviva la polémica. Santa Cruz se opone. Santa Cruz para la ley. La ley fue parada hasta hoy, 14 años después. Los cristianos pueden hacer nada. Amén. Podemos producir un desafío. Así que en la diferencia hay que tener 3 elementos: la oración, la reflexión del pensamiento y la acción. Quizá vamos a hablar más adelante de estas cosas, pero ya lo voy diciendo. La oración, la reflexión y la acción. Ahora, cuando hablo de oración, más o menos pensamos así, bueno, vamos a ver. Señor, te pedimos que tú bendigas a que vaya y la cambie. Amén. Yo no estoy hablando de esa oración. No, no estoy hablando. Esa es una oración, digamos, de cognitiva. Yo estoy hablando de una oración que significa oro hasta que Dios hable. De esa oración. No es una oración de igual. Ya hablamos, hermano, entonces vamos ahora a que se va a salir a la calle. No, no lo dejes. Ya hablamos, entonces ahora vamos a que se va. No, no, no. Yo estoy hablando de orar de tal manera que Dios nos hable. Hasta que Dios no nos hable, no paramos de orar. Guau, eso marca una diferencia. Como usted lo hablará más adelante. El asunto entonces es que si lo podemos hacer, podemos producir un cambio fundamental en el ser para entender que podemos dar un cambio. ¿Estás cansado? ¿No? ¿No? Pero el problema no es que creo que si no se para, no se quiere volver a sentar. Pero estamos en continuación, si no existe. Realmente, levanten la mano los que necesitan 5 minutos. Sí. Cuando hablamos de pensamiento, aparece el concepto de cosmovisión. Para que se familiaricen, porque a lo mejor les explico para dar más rápido. Pero mire, cosmovisión es muy fácil, es visión del cosmos. Miren lo que el cosmos es el universo. ¿Qué es la visión que tenemos del universo? De acuerdo a la visión que tengamos del universo, viene el pensamiento, que yo llamo pensamiento subordinado. Y de ahí vienen los comportamientos, las acciones. Pero la cosmovisión es fundamental porque contesta preguntas como esta: ¿de dónde, cómo comenzó todo? Contesta preguntas como esta: ¿cómo, cuál es el valor del hombre? ¿Existe el bien y el mal? ¿Quién lo determina? ¿El ser humano tiene propósito? Ese tipo de preguntas que son las más profundas, las más difíciles. Entonces, el asunto es que de acuerdo a cómo se contesten esas preguntas, vamos para un lado o para otro. Y acá está el gran problema de muchos jóvenes que entran a la universidad. Cuando entra a la universidad, tiene que entender que se subió, casi se buscó un bus, que se subió a un bus que va al norte. Si va al norte, nunca llegará al sur. No sé si es muy profundo el pensamiento. Nosotros creemos que si en la universidad, comenzando con una cosmovisión, como veremos en un momento, humanista, sin Dios, vamos a llegar a Dios. Imposible. Tenemos que entender dónde nos metimos. Quiere decir que la universidad es mala de ninguna manera, sino lo que tendremos que ver es tener las expectativas correctas. Entonces, la cosmovisión determina este tipo de pensamiento que te lleva a conclusiones completamente opuestas. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿qué tiene más valor? ¿Un niño o un ratón? Bueno, hombre, por supuesto que es un niño. Eso es obvio. No es tan obvio. Es obvio para nosotros que vivimos en una cultura que fue influida por los principios bíblicos. Pero cuando yo voy a India, no es tan claro que el niño valga más que el ratón. Porque el ratón es el vehículo del dios Ganesh. Y el dios Ganesh, que es el dios con forma de elefante, cabeza de elefante, es el dios de la prosperidad y de la buena suerte. Si el ratón es el vehículo, y tú ves pasar a un ratón y le pegas al ratón, y da la casualidad que el dios Ganesh se está transportando en el ratón, no me preguntes cómo un elefante se transporta en un ratón, no sé. El asunto es que ese dios te va a maldecir por toda tu vida. No prosperarás jamás porque se ha enojado. Entonces, como el dios, como el ratón, es dios, es vehículo de Dios Ganesh, tiene más valor que un niño en varias partes de él. ¿Entiendes? Así que la cosmovisión te ayuda a ver de manera distinta. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás, y todavía en algunos lugares, se practicaba en India el sati. El sati es que cuando el varón muere, a la mujer se la quema viva junto al varón, porque no tiene valor fuera del varón. Ahora, esta cosmovisión que te dice que en Cristo Jesús cada uno tiene su individualidad porque fue creado en imagen y semejanza de Dios, eso no es. Pero el asunto es que el valor está determinado por el tipo de cosmovisión que tengas. La cosmovisión comienza con un pensamiento en la estratosfera. Es un pensamiento que uno dice, ¿esto a quién va a afectar? No lo entiende nadie. Por ejemplo, ¿quién podía entender a Hegel cuando hablaba de la dialéctica, del movimiento continuo? Pero Hegel fue leído por otro pensador que se llamaba Karl Marx, que aplicó el mismo concepto de dialéctica a las relaciones económicas y a la historia de las diferentes clases sociales. No quiero explicar eso para no entrar tanto en problemas, pero el asunto es, Marx no fue un tremendo revolucionario. Era un buen lector de libros y intervino en algunas cositas. Pero después que murió Marx, se levantó otro que siguió el pensamiento de Marx, llamaba Lenin. y él sí llevó lo que Hegel había comenzado a decir allí que nadie entendía, lo llevó a la práctica y formó una revolución que afectó y todavía afecta el mundo de hoy. ¿Entiendes cómo funciona? Había otro pensador, se llamaba Nietzsche. Nietzsche habló de la muerte de Dios y por lo tanto que el hombre tenía que dedicarse a producir lo que llamaba el superhombre. El superhombre se identificaba con una raza o cultura, él no dijo cuál, pero al mismo tiempo el asunto es que iba a haber otra raza o cultura a la cual se le iba a poner más débil, y a los débiles había que ayudarlos a morir. Parece que Nietzsche resucitó aquel pensamiento de la antigüedad histórica. Esa era su gran queja contra el cristianismo. Entonces el asunto es que Nietzsche murió en el año 1900. Es interesante porque él escribió una obra, su obra cúmplice, que fue Hacia la Zaratustra. Al poco tiempo, primero, la última edición que hizo del libro no la pudo vender. Hizo 40 libros y no la pudo vender, lo tuvo que regalar. Así que parece que su pensamiento pasaba inadvertido, aparentemente. Se lo tiene que regalar, nadie tiene. Al poco tiempo lo internaron en un manicomio por 13 años porque tenía esquizofrenia. Luego de esquizofrenia salió y murió. En el año 1900 murió. Su hermana vendió los escritos de Nietzsche a un nuevo movimiento que surgió en Alemania. Se llamaba el Partido Nacional Socialista, más conocido como Partido Nazi. Recuerden que en 1900 no existía el Partido Nazi. ¿Ya? Surge después. Toma mucha más fuerza a partir de los años 30, y en el año 39 es donde se desemboca la Segunda Guerra Mundial. Pero el asunto es que los escritos llegan a las manos de estos partidarios del nazismo, con una raza que se tiene que superior a los demás, y hay otra que se le opone. ¿No les suena conocido? ¿Cómo el pensamiento produce 6 millones de judíos asesinados? Entonces el pensamiento comienza por la estratosfera, pero después baja y se convierte en un hecho concreto, real, histórico. La esclavitud comienza con el pensamiento de Aristóteles, hombre nacido para mandar, hombre nacido para obedecer. Quiero decir, intelectualmente comienza con eso, y ya se practica. Es la justificación. Hay hombres que por naturaleza son nacidos para matar y otros para obedecer. Eso justifica la esclavitud y una cantidad de injusticias. Hasta que llega un nuevo pensamiento. Y no les hablé, te dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. ¿Y qué pasó en la antigüedad? Los cristianos comenzaron a liberar a los esclavos en cantidad. Si usted ve la epístola de Pablo a Filemón, esa epístola le habla a Pablo acerca de un esclavo que se llamaba Onésimo. Y le dice a Filemón: Filemón, no trates a Onésimo como esclavo, sino como a un hijo. Está poniendo bases ideológicas de algo que va a producirse después. Los cristianos comenzaron a liberar a los esclavos. Ya no vivían con esclavos. Inclusive un obispo cristiano era un esclavo. Imagínense, la principal autoridad del cristianismo en ese momento, no estoy hablando del Papa, sino estoy hablando de un obispo que existía allí entre el pueblo de Dios, mucho antes de que se institucionalizara todo eso. Era un esclavo. Entonces, quiero decirte que el cristianismo produce y prácticamente la esclavitud desaparece, reaparece por el siglo XVII aproximadamente. Especialmente lo que es Europa. Aquí en Europa Occidental, ¿ya? Entre paréntesis, la reina Isabel nunca creyó en la esclavitud, sí implantó otro tipo de sistema que se llamó encomienda allí en América. Pero en los países como Europa, como Inglaterra, Holanda, entonces se practicaba fuertemente la esclavitud, principalmente Inglaterra, que veía que podía tener mano de obra gratis trayendo gente africana a trabajar. Hasta que surgió un hombre llamado William Wilberforce. Y este hombre era un cristiano comprometido, tenía un llamamiento a ser pastor. Pero él estaba formado parte de un grupo, en un sentido muy parecido a Hukum, llamado Trajan. Y ese grupo oró por él y lo incentivó a que en lugar de ser pastor, fuera misionero a la política. Se metió en la política. Y se metió en la Cámara de los Comunes. Logró entrar allí porque tenía un amigo que era el primer ministro, en fin, hubo toda una situación donde fue posible y él comenzó a luchar contra la esclavitud. Proyecto que proponía la Cámara de los Lores, la Cámara Superior, lo bloqueaba. Proyecto que proponía los grandes traficantes de esclavos, se oponían. Y el argumento era esto: los esclavos están mejor de esta manera que viviendo en África. Siempre la dominación tiene sus argumentos, ¿no es cierto? Y William Wilberforce decía, no es así. Y empezó a mostrar cómo vivían los esclavos. Luchó 30 años contra la esclavitud. Y a los 30 años, la esclavitud fue abolida en Inglaterra. Dos días después, murió. Y dijo, Señor, gracias que he visto el día en que el Imperio Británico ha tenido que pagar una gran cantidad de dinero para liberar a los esclavos, porque había que indemnizar a los esclavistas. Recuerda que los esclavos eran mercancía. Era como expropiar a los esclavos para después dejarlos libres. Eso fue lo que ocurrió. Lo hizo un cristiano comprometido que amaba a Dios con todo el corazón, siglo XIX. Y esto, nuevamente, me hace pensar en cómo nosotros podemos comprometernos a producir cambios tremendos en la sociedad. Y podría hablar de John Wesley, de William Booth, de Lord Appleton, de Hans Niels, de Kuiper, en Holanda. Todos hombres que llevaron adelante grandes reformas basadas en la Biblia. Y no fueron reformas dentro de la iglesia, fueron reformas fuera de la iglesia, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política. Bueno, pues vamos a la gente. Entonces, esta conjunción tiene un sentido práctico, como se dice. Pero vamos ahora a qué son las conjunciones fundamentales. La primera conjunción, mañana voy a tener un PowerPoint. Bueno, quise traer un principio de la vida tan rápido, ¿no? Pero mañana vamos a hacer un pequeño repaso al principio con el pago y vamos a seguir. Es interesante que las tres conmovisiones las podemos resumir, hay muchas conmovisiones, pero se pueden subsumir en estas. Número uno, la conmovisión bíblica. La conmovisión bíblica dice básicamente esto: Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio un valor porque lo hizo justamente a su imagen y semejanza. Que lo hizo a la planta a su imagen y semejanza. Hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Le dio un propósito, que es el de amar. Ya lo iremos analizando un poco. Así que le dijo que era el bien y que era el mal. Así que esa es la primera conjunción bíblica. La segunda conjunción, que quiero que anotemos porque esta es la que vamos a confrontar más, es la conjunción humanista-racionalista. La humanista-racionalista es aquella que dice que Dios, no hay tal Dios. El mundo o el universo es fruto de un accidente, de una casualidad, o de una cantidad enorme de casualidades, mejor dicho. Por lo tanto, el ser humano también es producto de una casualidad, de un accidente. Por lo tanto, hay que ver quién es que detecta, si existe bien el mal. Y la vida habría que ver si realmente tiene propósito o no. En esta conmoción, el principio, el centro y el fin es el hombre. En la conmoción bíblica, el principio, el centro y el fin es Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el principio? ¿Quién es el fin? Hay una tercera que es la conmovisión panteísta oriental y también se subsume en esa la animista. ¿Qué significa? Que en esta conmovisión no hay un Dios creador, sino que Dios es una energía que se mueve en todo el universo y que esa energía se identifica con lo que llamamos naturaleza. En otras palabras, la naturaleza es Dios, Dios es la naturaleza. Cuando yo voy a este, por ejemplo, voy caminando y hay un árbol, ¿ya? Y le ponen una pared alrededor de una puertita. Uno entra y adora a ese árbol. A dos cuadras hay otro árbol, y adora porque el árbol es Dios. Después en la serpiente, y hay que adorar a la serpiente, y después están los monos con su templo, el templo de los monos, también están las pajas, que son sagradas, y también están los elefantes, que en algún lado son sagrados, también está, y en fin, hay una cantidad, porque toda la naturaleza es Dios, por eso se habla de 330 millones de dioses. Es decir, que en esta conmovisión, la naturaleza es el centro, el principio y el fin. Entonces, en la bíblica, ¿cuál es el centro y el fin? Dios. En la humanista, el hombre. En la panteísta, la naturaleza. Ahora, esto es muy importante, porque tiene aplicaciones prácticas interesantes. ¿Por qué aprender de la educación? Uno dice, bueno, la educación tiene que ser neutra. Si tú dices, yo quiero hablar de Dios, de cómo Dios creó a los animales, así, usted es un fanático, no puede hablar de eso porque la educación es neutra. La educación aquí no hablamos de Dios. Lo que quiero decir es que no existe educación neutra. Siempre habrá una línea de pensamiento o una cosmovisión detrás. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Va a haber algo. Por ejemplo, si alguien dice, mira, acá no hablamos de Dios, pero hay un profesor de, qué sé yo, de anatomía y está viendo allí a los niños, al cuerpo humano, perdón, y está enseñando a los niños del cuerpo humano, se da cuenta que en el cuerpo humano hay una coordinación, hay una prevención, hay un sistema, por eso llamamos sistema digestivo, sistema circulatorio, aparato. ¿Qué significa? Que hay algo, que hay orden. Entonces, como no puedo hablar de Dios, dice algo así: qué sabia es la madre naturaleza. Y así se lo quita, como diciendo de esta manera. Pero esto de hablar de la sabia madre naturaleza, primero, no sé para usted, pero la naturaleza no es mi mamá, no es la suya. Y segundo, no es sabia. Piensa un poquito, porque a veces los cristianos dicen que es sabia. A veces nosotros cristianos decimos, es como decir, oh púlpito, que es sabia. Has elegido el color negro y tener esos círculos en forma simétrica para que pueda respirar el predicador. Y has dado destino para colocar una Biblia allí. Y has colocado eso para que no se quede este día, por favor, no digas tonterías. El sabio no es el púlpito. ¿Quién es el sabio? El fabricante de púlpitos. Y además, que cuando uno se la sabe, manda por eso. ¿Tiene un problema? Porque dice, es neutro, no es neutro, porque el pensamiento panteísta es la base de dos grandes religiones, hinduismo y budismo. Entonces, es mucho menos neutro. ¿Y cómo puede ser que una nación como España, que se, por lo menos, tiene el título de cristiana, católica, no importa si eso no es, no importa, ya, usted me no, bueno, no podemos dar el pensamiento bíblico, ¿no? Pero sí podemos dar el pensamiento panteísta. Ese pensamiento tiene que ser desafiado. O supóngase que ni siquiera hablamos de la sabia madre naturaleza, decimos, pasó. Eso es una cosmovisión humanista, racionalista. Es decir, pues, pero acá no hablamos de religión. Es que una cosmovisión puede ser religiosa o no religiosa, pero sigue siendo una línea de pensamiento que está detrás y que influye en todo lo que haces, en este caso, en la educación. ¿Por qué tenemos que aceptar que eso es neutro? Eso no es neutro, es una cosmovisión bien definida que está influyendo en el pensamiento profundamente. No hay nada neutro. Hay una línea de pensamiento bien determinada que se llama humanista o racionalista. Entonces, la línea de importancia. Cuando nosotros comenzamos a hablar en este sentido, nos encontramos con algunas definiciones. Y voy a tratar de confrontar brevemente la composición bíblica con la composición racionalista. No, no tanto con la panteísta, ahora vamos a enfocar en esto. Bíblico y racionalista. Es interesante cuando hablamos de qué es el ser humano. A esto, para los que les gusta un poquito la filosofía, se llama pregunta ontológica. A los que no les interesa, olvídenlo. Diga, es el concepto del ser humano. El concepto del ser humano tenemos que entender qué es la composición humanista del ser humano. Y para eso lo mejor es ayudarnos con la composición griega de lo que es el ser humano. ¿Ustedes recuerdan? ¿Habrán estudiado esto? Mente san y cuerpo san. ¿Qué significa eso? Mente san, mente, cuerpo. Nos está dando que hay dos elementos. Platón hablaba de que el cuerpo era como la prisión del alma. El cuerpo y alma que se identifica con la mente. Cuando nosotros fuimos en nuestro colegio, y aún hasta hoy, ¿qué nos enseña? ¿Cómo se define al ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Ustedes recuerdan los que tienen mi edad un poco menos? ¿Cómo nos enseñaban? El ser humano es un animal. Animal. ¿Qué más? Racional. Muy bien. Han dicho bien. Animal, ¿qué significa? Cuerpo. Racional, mente. Dos elementos. Ahora vamos a la definición bíblica. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. ¿Cuántos elementos que hay? Tres. Pero menciona a los dos que menciona la composición griega: alma y cuerpo. Solo que agrega uno más: espíritu. Y no es cualquier cosa la que está agregando, porque no dice alma, cuerpo y espíritu. Dice ¿cómo? Espíritu. Espíritu. Alma. Cuidado, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, el primer lugar lo tiene el espíritu. Es más, 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor, el que manda, es el Espíritu. ¿Usted entiende lo que es la palabra Señor? Viene del griego Kyrios, que significaba, ¿qué significaba? ¿Amo? ¿Dueño? ¿Qué más? Bueno, eso es el Señor, pero ¿amo, dueño? Rey, máximo autoridad y jefe. Es decir, cinco elementos que dicen una sola cosa: el que manda. Porque el dueño, amo, máximo autoridad, que es mi rey, manda. El que manda es el Espíritu. Quiere decir que los otros tres, todos son importantes, los tres, pero en caso de conflicto, el que manda es el Espíritu. ¡Wow! Ahora, ¿qué pasa en la composición humanista donde no hay Espíritu? Donde el espíritu está. Bueno, entonces sí, hay que cultivar el espíritu. Dice, ¿no? Vamos a escuchar la novena sinfonía de Beethoven. Eso no es cultivar el espíritu. Eso es cultivar el alma. El espíritu, de acuerdo a la Biblia, es la parte del ser que se comunica con Dios, con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, es el Espíritu Santo el que se comunica con nuestro espíritu. Por eso Efesios, creo que 5:22 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es el espíritu el que influye. Es el que está primero, el que tiene que mandar, el que tiene que ser el Señor. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Fíjense cómo. Que tiene cuerpo y ya sabemos cómo está compuesto. Imagínense que viene sentir que viene de parte del Espíritu Santo y dice: hoy, ora y ayuna. ¿Qué dice el cuerpo? No. Hoy tenemos, ¿cuál es la mejor comida acá en Bilbao? Esa comida, wow, hoy no, mañana. Y el espíritu sigue hablando, pero el cuerpo no. De pronto uno toma la decisión: el que manda es el espíritu, voy a ayunar. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se somete al espíritu y después dice: no está tan mal ayunar, quizás la semana que viene podríamos volver a hacer. ¿Qué pasa con las emociones? A veces las emociones dicen: no lo hagas. Yo estaba en un lugar, el pobre Bush estaba íbamos a hacer un año libre en Cuba. La verdad fue en Barcelona. Y la gente allí tiene una plaza muy especial esa. Y se empezó en el año 82 a escupir, insultar, decir cosas. Tocar los equipos, vino un grupo de prostitutas a bailar. En medio de nuestro, adentro de nuestro aire libre, digamos. Tocaban los equipos, quisimos hacer un drama, vino uno y nos tiró revistas y nos interrumpió. Otra vez reiniciamos, vino otro con una capa y dijo: "Yo soy Jesús". Todo un desastre. Y el Señor, pobrecito el predicador, cuando yo digo, lloré por el predicador, vamos, oramos. Señor, cuídalo, porque si están haciendo esto antes que empiece la predicación, cuando ven la predicación, no. Y entonces el director de la iglesia me dijo: "Ricardo, tú eres el predicador". Y yo digo: no. ¿Qué decían mis emociones? No. Mire, yo me acuerdo que algo así como... Así que dije: "Sí, voy a predicar", pero yo estaba muerto de miedo. Es una historia muy linda, pero bien corta. Prediqué, vino un borracho a sacar el micrófono, logré esquivarlo, invité a las personas a pasar, le pido a toda la burla, 5 personas se entregaron el grito, pasaron al frente y dije: "¿Cómo es que es tremendo?". Y cuando terminó el aire libre, dije, fui a decir al director del aire libre: "¿Dónde es la próxima?". Porque mis emociones ya estaban sometidas a la distribución en el gobierno de esa. ¿Qué pasa con nuestra mente? Ahí viene, mire este. Escúchelo bien. Más feliz en dar que recibir. Piensa un momento. ¿Qué? ¿Qué dice tu mente? No confortable. No. Dime, ¿tú qué prefieres? ¿Que te den 1 millón de euros o dar 1 millón de euros? ¿No? Pero de pronto, el Señor dice que te... Y tú te haces toda esta cavilación lógica de decir eso al Señor. Y te das cuenta que realmente es más bienaventurado dar que recibir. Pero te diste cuenta después que obedeces. Por eso la Biblia dice: "El Señor es el Espíritu". Pero cuando la gente no considera al Espíritu, las cosas que son del Espíritu no las puede discernir. Porque se han de discernir espiritualmente. Es como lo que les dije de Colón. ¿Cómo los historiadores no pudieron ver que Colón tenía un llamado misionero? Si él lo dijo, no lo pueden discernir. Entonces, cuando es que era el lenguaje de la época. Es que, no me digo, siempre, tenemos que hacer algún caso al autor. No se puede discernir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la descripción de la realidad? Que el cristiano se acerca a cualquier realidad a través de 3 dimensiones, a través de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. El no cristiano se acerca a través de 2 dimensiones. Quiere decir que tiene una dimensión perdida de la realidad. Fíjese este púlpito, justo está hecho para el ejemplo. Tiene 3 patas. Si a este púlpito, que tiene 3 patas y fue diseñado para tener 3 patas, yo le saco una de las patas, ¿qué pasa con el púlpito? Cae. Porque es insuficiente 2 patas cuando fue diseñado para 3. Ahora usted dice, yo le digo, las patas son de oro con diamantes, ¿qué pasa? Y va a acercar. Es decir, una persona puede ser tremendamente inteligente, ser Einstein y Stephen Hawking juntos, y ser tremendo y tener muy bien sano físicamente, pero le falta el área espiritual, tiene una dimensión perdida, porque tendría que estar viendo la realidad desde 3 perspectivas y la vez solamente 2. Entonces, tenemos que entender primero que el mundo que vivimos ven 2 perspectivas. Y segundo, que hay áreas en que nosotros los cristianos podríamos quedarnos con 2 perspectivas, sin entender que hay una tercera. que es el arte del espíritu. Vamos a analizar el pensamiento de algunos hombres que comenzaron a decir que el ser humano hay que reducirlo. En lugar de tres, son dos, y algunos ya lo redujeron a uno. Karl Marx decía, el hombre es el producto de las relaciones económicas. Nietzsche decía, es la voluntad de poder. Freud decía, es su instinto sexual. También el sexo es importante, pero definir al hombre como lo único de su instinto sexual. Feuerbach decía, es lo que come. Bertrand Russell decía, es un paquete de cargas electromagnéticas. ¿Sabían que hay verdad en eso? Pero es solamente eso. Cuando empezamos a reducir al ser humano, lo dejamos reducido a su mínima expresión. Sartre decía, es un absurdo. Se reduce. Huxley decía su experiencia vital. Huxley decía, a probar las drogas. Wow, cada uno lo va chiquitito, más chiquitito. El hombre es lo que come, carne electromagnética, instinto sexual, pero no está determinado por esa sola dimensión. Y mucho más amplio. El creador nos dio la definición. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo fluyes? Bueno, veamos algunos ejemplos prácticos de cómo influye. Por ejemplo, si tú hablas un poquito de la salud mental, tenemos dos tipos de profesionales. ¿Me lo podrían decir cuáles son? ¿Los psicólogos? Los psiquiatras. El psicólogo, ¿a qué parte del ser apunta? La mente. Y el psiquiatra al cuerpo, porque recuerden que el psiquiatra apunta a la mente en su parte fisiológica, es decir, concretamente al cerebro, ¿no? ¿Y cuál apunta al espíritu? Bueno, hay una dimensión en el área de salud que está perdida. ¿Y será que alguna de las enfermedades de tipo emocional o mental podrían tener un origen espiritual? La Biblia lo dice. Mientras callé, se enriquecieron los huesos. Huye el ladrón de libre persecución, sin que nadie lo reciba. Raíces de amargura por falta de perdón. Miren todas las cosas que va produciéndose. Entonces, el asunto es que tenemos que crear una nueva conciencia de salud mental. Y yo estoy desafiando a psicólogos y a psiquiatras. ¿Ya? Para que dejen de ser psicólogos y psiquiatras. Y se conviertan en no sé, alguien inventar un nuevo título. ¿Qué? Especiales. Donde se combinen los elementos del cuerpo, de la mente, pero también del espíritu. Así que viene una persona y dice, señor psicólogo, estoy escuchando unas voces. Entonces, el psicólogo dice, ¿no? Vamos a hablar un ratito. ¿Qué? Yo no vine un sacerdote, no vine un pastor, yo vine un psicólogo, yo soy psicólogo. Aunque le vamos poniendo un nombre, ¿no? Pero yo creo en las tres dimensiones del ser humano. En espíritu, alma y cuerpo. ¿Y usted ya perdonó a su papá? ¿Y cómo sabe que mi papá? Por el espíritu. No, pero yo no vine a un consejero, yo vine a un psicólogo. Yo no soy psicólogo. Pero veo las tres dimensiones del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Hace unos años atrás, me llamaron de Argentina. Me dijeron, Ricardo, tenemos un joven que está en una banda de narcotraficantes. Si no lo sacamos esta semana, el muchacho quiere salir. Lo mata. Me llamaron de Argentina, yo vivo en Chile. Y me preguntan, ¿habrá algún lugar en Chile que lo puedan tener? Por unos meses, hasta que esto se enfríe la cosa. Y bueno, vamos a ver, voy a tratar de buscar algún lugar, mira, acá mi esposa, amor, dije, ¿habrá algún lugar donde lo podamos llevar mi esposa? Y empieza a decir, sí, yo tengo uno, ¿cuál? Bueno, acá, en mi casa. Así que yo llamé por teléfono y dije, mire, mándenlo para casa, pero vamos a hacer lo siguiente, le compren un pasaje de Argentina a Uruguay. No me compren a Chile porque no quiero tener un narcotraficante en mi casa. Si lo están persiguiendo, y de Uruguay a Chile. Así que así lo hicieron, llegó el muchacho con su mamá, además, no deben decir a nadie dónde está, ni hermano, nadie. Debe saber dónde está. Así que, venga, con la mamá, con el joven, con... Bueno, estuvo los primeros días con nosotros, un día se puso nervioso y empezó a pegarle a la pared de mi casa. Y yo no tengo una casa sólida, así, de ladrillo, así que le hizo bastante daño. Entonces le dije, este joven será su última día acá. Mañana lo pongo en el avión. Eso fue antes de preguntarle a Dios. Es guiado por mi razonamiento. Si me rompe la casa, lo saco. Pero hay una dimensión que es espiritual. Así que le pregunté al Señor y se me dijo, mira, lo que yo quiero que hagas es que mañana le sirvas el desayuno en la cama. Y él escucha. Y le digo, no, no quiero que vayas y le sirvas el desayuno en la cama. Así que el día de la mañana siguiente preparé el desayuno, se lo llevé en una bandejita, él estaba en la cama, y recibió el desayuno. Y me dijo, perdón, perdón. Así que pasaron las semanas, el peligro pasó y él se comunicó con su psicólogo. Ahora quiero decir que su papá era psicólogo y su mamá psicólogo, pero como estaban separados, él no tenía un tercer psicólogo. Entonces, yo escuché la conversación, entonces el psicólogo decía, bueno, ¿no? ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué el asunto? Que seguramente te estás sintiendo mal porque estás en una nueva cultura, que no es aprender. No, yo me siento excelente. Bueno, pero seguramente tendrás depresión porque estás en una casa que no era tu. No, no tengo ninguna depresión. Bueno, pero seguramente estarás un poco bajoneado. No, no estoy nada bajoneado, estoy bien. El psicólogo fue para allá y se compró un pasaje de Buenos Aires a Santiago, de Chile, para estar 4 horas. Y llegó a nuestra casa. Y esto es lo que dijo el psicólogo, literalmente. Dijo, tengo que escribir un libro sobre esto. Y mi esposa dijo, no, el libro lo tenemos que escribir. ¿Qué fue lo que cambió este muchacho? Un fruto del Espíritu, para las 5:3. Porque el fruto del Espíritu es amor. Imagínense que comenzamos a incorporar los tratamientos psicológicos del amor y la paciencia, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay. Es una manera diferente de encarar la salud mental. Imagínense la otra salud, la salud general. Viene una persona y se sabe que me duele por aquí. Ok, muy bien, vamos a hablar un ratito. ¿Qué? Yo no vine a un pastor, yo vine a un médico, yo soy médico. Pero creo que muchas enfermedades vienen con la parte espiritual también, porque el hombre es espíritu de mi cuerpo. Ah, bueno, okay. Comencemos confesando los pecados. ¿Qué? Yo no vine a un sacerdote. No, no soy sacerdote, yo soy psicólogo, perdón, soy médico general, pero yo sé que muchas de estas cosas, o porque ya está comprobado, que 85% de las enfermedades son, le llaman psicosomáticas. Se les olvidó poner espíritu somático. que son realidades, como esta que decía yo antes, mientras callé, se envejeció mi hueso, se convirtió mi verdor en sequedad de verano. Bueno, entonces, usted dirá, bueno, pero eso es como soñar mucho. No es tanto soñar, es cuestión de desafiar el pensamiento. Así que unos médicos escucharon este mensaje y fueron a su hospital, allí en Chile. Y hablaron con el director del hospital y le preguntaron, ¿nos puede dar la definición que este hospital tiene del ser humano y de la salud? Y digo, sí, acá estaba escrito. Decía así, el ser humano es un ente biopsicosocial, que es la nueva definición de la palabra. Biopsicosocial. Bio significa cuerpo. Psico significa mente. Social, como decía Aristóteles, somos seres que nos relacionamos unos con otros. Muy bien. Entonces estos médicos le dijeron al director del hospital, ¿sabe que acá falta un elemento? ¿Cuál es? Que el ser humano es espiritual. Como vivimos en una sociedad postmodernista donde tu verdad es tu verdad, mi verdad es la verdad, mi verdad es mi verdad, entonces el médico dijo, el director dijo, interesante, podríamos agregarlo. Y lo agregaron en el reglamento del hospital, en la declaración del propósito del hospital. Así que estos médicos, cada paciente que viene, cobra un reto. Y cuando alguien me dice, ¿pero por qué no? Porque acá dice que el ser humano es biopsicosocial. Está en nuestro reglamento de desafiar el pensamiento. Y ahora tienen total libertad. Y en el momento, el gobierno de Chile decidió pagar una hora por semana para que todo el personal del hospital escuche principios de Dios. Bueno, eso será en Chile, acá no se puede hacer. Allá tampoco. La primera vez que yo oigo semejante barbaridad. Pero será tan mal. Cuando empezamos a desafiar el pensamiento, nos vamos a encontrar con sorpresas favorables. Se van a abrir puertas, pero nosotros somos llamados a ser sal y luz, a desafiar el pensamiento. Haz cosas, voy a terminar con esto, haz cosas que nadie ha hecho antes. Te desafío. Hace unos años atrás, yo tenía 18 o 20 años. Yo sentí la visita por este lado. Dios me dio una palabra que no, de aquí no se la recomiendo a ninguno de ustedes, ¿eh? A menos que cumpla el segundo paso que después se lo voy a decir. Le dije, mira, esa chica que está ahí en la calle, que es prostituta, yo tenía 18 o 20 años, llévala a vivir a tu casa. Pues digo que no vaya. A menos que hagas el segundo paso. Yo fui a mi autoridad, que era mi mamá. Dije, mamá, ¿qué te parece si nos traemos a esta chica prostituta a vivir a casa? ¿Qué dice mamá? ¿Ah? ¿Qué dice mamá? ¿No? Bueno, mi mamá dijo lo que hay que decir. Oremos. Eso es lo que dice. Y me dijo, es de Dios, ¿verdad? Y se vino a vivir en casa. Vivió 3 días en casa. A los 3 días dijo, no lo soporto más a ustedes. No quiero estar más. Habíamos puesto una norma que era que llegara antes de la 1 de la madrugada. No aceptó eso. Bueno. Pasaron 2 años, la chica muy rebelde. 2 años que no. A los 2 años volvió, estaba embarazada. Y dijo, quedé embarazada de un muchacho que creí que era diferente, pero ahora este muchacho me dice que tengo que abortar y que él me paga el aborto. ¿Por qué? En mi condición, yo no debo tener un niño, me dijo él. Y que si lo llego a tener, entonces se va a enojar mucho y que va a romper conmigo, con todo eso. ¿Qué tengo que hacer? Ahora él estaba abierto para escuchar. Le hablamos del Señor. y se entregó a Cristo. Y dijo, este bebé va a tener mamá. Y fue a la muchacha y le dijo, mira, el bebé va a tener mamá porque yo quiero que nazca. El muchacho dedicadamente le dijo, idiota, estúpida, ¿quién te crees que eres tú? Si tú me miras tu condición, ¿quién te metió ese dedo en la cabeza? Y ella dijo, la familia Rodríguez. El muchacho vino todo normal. ¿Quién no sabe qué tipo de chica que es ese? ¿Cómo usted le aconseja tantas cosas? Y le hablamos del Señor a él, y se entregó a su mamá. Fue tan precioso que el muchacho fue a su familia, que sabía la situación, y dijo, mira, este bebé va a tener mamá. Y también papá, y me voy a casar con ella. Y se casó. Pasaron más de 30 años, casi 40, de 1000 años pasados. 4 hijos, varios nietos, todos hijos del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Desafía nuestra necesidad. No te quedes con los pensamientos del mundo. Alguien diría, pero si tú tienes una prostituta en tu casa, significa que eres de esa calaña. Olvídate. A veces que hay que renunciar a nuestra reputación, por amor al Señor. Solamente una cosa. Hombre, que sea palabra de Dios. Amén. Y no algo loco. Tiene que ser palabra de Dios. Pero cuando Dios te da la palabra, que lo hagas, hazlo. Desafía el pensamiento que está. Que todos dicen, no, esto no se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Cuando el Señor te está guiando. Y toma consejo de autoridades, pastores, líderes, que están sobre tus padres, y es. Para que ellos confirmen esto, te ayuden en eso. Pero estás dispuesto a hacer una cosa que dice 1 Corintios 9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de Dios. Espíritu Santo, venga el desafío a hacer esto, a desafiar el pensamiento. Así que nos ponemos delante tuyo, nos preparamos para mañana también. Queremos que el Espíritu Santo produzca en nosotros que al salir de estas conferencias podamos hacer desafíos. Voy a desafiar a todos. Voy a ser alguien que nunca hizo antes. Como voy a vivir el desafío de la virtud. Vamos a tratar en el nombre de Jesús. Quisiera dar unos minutos, perdón, si hay una pregunta o comentario, lo que les pido que sea breve, así lo voy a tratar de contestar breve también, si hay, ¿ya? Entonces voy a levantar su mano y damos un minutito más. ¿Hay alguna pregunta?